11:15 de la mañana. Bueno, y venimos, estamos, hoy nos faltó el Néstor, queremos hacer una cosa, nos faltó el Néstor y entonces tenemos un cruce de llamadas. Le mandamos un saludo a Alberto. Le mandamos un saludo a Alberto que se olvidó de traer al Néstor. Pero bueno, porque tenemos todos cruces de llamados y demás. Puede parecer que esto está improvisado, pero no es así, señores. Magia de la radio. Es la magia de la radio, exactamente. Hablábamos en el bloque anterior de lo que fue la semana pasada plena de asesinatos a militantes sociales y tenemos recordar y seguir pidiendo justicia porque ayer se cumplió un año del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, este mapuche, que también en una corrida por en defensa de sus tierras fue baleado por la gendarmería. Por eso estamos ahora en una... Sí, prefectura. Por la prefectura, perdón. Estamos a la hora al aire con Luis Pilquimán, dirigente de la Coordinadora de Parlamento Mapuche, que está en una manifestación ahí en Bariloche. Hola, Luis, ¿nos escuchás? Hola, sí, estoy escuchando con bastante dificultad porque estamos transitando una marcha acá. Bueno, gracias por atendernos. Vamos a tratar de hablarte fuerte y claro, entonces. Contanos... ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuántas personas hay? ¿Qué es lo que están pidiendo? Se está pidiendo justicia por el asesinato de Rafael Nahuel por parte del prefecto Pinto, que está identificado, el asesino. Y ha transcurrido un año y la justicia federal, que estuvo a cargo hasta hace unos días por el juez de Villanueva, no avanzó, no imputó a Pinto ni a ninguno de los prefectos cuando está claramente identificada la pericia balística de donde salió el proyectil que terminó con la vida de Rafael. Entendemos en ese sentido que hay una demora, digamos, sin una complicidad de parte de la justicia federal, porque ahora su actual titular, el juez Molde, ha empezado a perseguir de alguna manera a los mapuches y no haber llamado o haber imputado a los asesinos en ese caso, ¿no? Luis, ¿cuál es la realidad de la comunidad y cómo se encuentra la causa? Entonces, se dice que está estancada y estamos a poco de la feria judicial también. ¿Cómo es la realidad de la comunidad hoy? Son situaciones distintas, digamos, porque hay causas judiciales distintas también, digamos, ¿no? Una es la situación de desalojo que ha impulsado Parque por contra la comunidad de la Temucul Mapu, pero otra es la realidad que tiene el asesinato, digamos, que tramita por otra instancia judicial, el asesinato de Rafael, y también está ahí vinculado a esto la persecución ahora de los hermanos Lautaro González y Fausto Guala. Esta es la realidad que se está viviendo desde lo judicial, digamos, ¿no? Hoy estamos acá marchando pidiendo justicia por Rafael Nahuel. ¿Qué tal? Te saluda Ezequiel acá de Nos Verán Volver. Contame, ¿cómo siguen organizados ahí en Bariloche? ¿Cómo siguen la movida, digamos, de que van a hacer los mapuches para exigir justicia por Nahuel? Durante la semana de la coordinadora se hicieron distintas actividades, pero bueno, hoy se ha centrado en acompañar a la familia que está pidiendo justicia por Rafael, imputar y detener al asesino Pinto, que es el prefecto identificado, y ojalá esto tenga una resolución más o menos pronta, digamos, esta es la gran preocupación. Bueno, muchísimas gracias, Luis Pilquimán, por comunicarte con nosotros. No queremos sacarte más tiempo, sabemos que estás ahí acompañando a la familia y pudiendo dar visibilidad al reclamo. Obviamente cuenten con nosotros para lo que necesiten, para que desde acá podamos contarle a los oyentes de la ciudad de Buenos Aires, bueno, y a todos los que nos escuchan, qué es lo que está pasando en el sur, porque la verdad es que es algo que no llega demasiado más allá de estas muertes, digamos, puntuales, pero que obviamente son la punta del iceberg de un conflicto mucho más grande y que data de mucho más tiempo. Así que toda vez que quieras comunicarte con nosotros, estamos a tu disposición. Sin duda que el conflicto que ocasiona todo esto es el tema del territorio, porque claro, en realidad ahí surge la primera situación. El Estado argentino se ha implantado sobre el genocidio de los pueblos originarios, entre ellos el pueblo mapuche, y a partir de allí su desmembramiento, el arrebato del territorio, desplazamiento en masa, y en ese sentido se sigue trabajando el origen mismo del Estado argentino y posteriormente los provinciales, se hace negando y desconociendo la existencia de cultura de pueblos originarios dentro de este espacio territorial, el espacio ancestral de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Luis, ¿se ha agravado la persecución desde la gestión de Cambiemos, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri? ¿Se ha agravado la persecución contra los dirigentes, contra la comunidad? Sin duda que se ha agravado la situación contra el pueblo mapuche y contra todos los luchadores sociales, en principio. En este sentido, las luchas que se criminalizan o se judicializan son las demandas históricas que ha tenido el pueblo mapuche. Esto históricamente se ha venido replanteando, nomás que esto ha trascendido en estos tiempos mediáticamente por lo grado de represión que este gobierno le ha impuesto a través de una justicia cómplice que ha habido con esta situación. Así que hay una preocupación creciente que se está dando en ese marco. Así que ojalá que el poder político pueda estar a la altura de reconocer y aplicar los tantos derechos reconocidos y comprometidos tanto a nivel internacional como a nivel nacional, desde la misma Constitución en adelante, ¿no? Claro, nos unimos ahí al Rafa Nahuel presente, que escuchamos de fondo. Hola. Bueno. Sí, nos sí, unimos porque, bueno, nada, es nuestra manera de estar ahí presentes también. Se le agradece mucho la nota y la posibilidad de difundir esta situación, que muchas veces en otros medios nacionales masivos no tenemos llegada, ¿no? Desde acá de ATE te brindamos toda la fuerza y el apoyo a todos los familiares, a todas las organizaciones que están ahí luchando y reclamando justicia. Transmite Radio Germán Abdala, de ATE Capital. Voces y sonidos en movimiento.